está compuesto en nuestro plan de gobierno toda una política de seguridad, una política de generación de empleo, empleo con una zona franca en el municipio de Soacha que nos permita generar empleo y traer nuevas industrias con nuevos recursos. Empleo en la parte rural, hay que producir comida. Tenemos el 78% del territorio de tierras fértiles, tenemos agua. Hay una población de 900.000 habitantes que requiere que Soacha en los próximos 5 años pueda producir su propia comida, sus propios servicios, y hay que incentivar la agricultura y la generación del empleo en el campo. Tenemos que recuperar nuestro río Soacha, hay que embellecerlo, limpiarlo, volvernos amigos del río, no que el río sea nuestra amenaza y nuestro enemigo. Hay que recuperar el río, hay que embellecer la alameda del río, hay que hacerle mantenimiento al río y hay que proteger la ronda del río para que la ladera del río Soacha sea amable a los ciudadanos. Hay que hacer una agenda política con Bogotá, con el próximo alcalde de Bogotá. Hay que hacer una agenda política porque tenemos problemas comunes. Establecer una agenda con Cundinamarca, pero también una agenda con el presidente Santos. Estamos en la unidad nacional que nos va a permitir tener una agenda con el señor presidente de la República que nos permita volver a Soacha la protagonista en los próximos 4 años. En el tema Transmilenio, ¿qué acciones podría tomar su gobierno para ayudar a que esta obra esté plenamente realizada y al servicio de toda la comunidad? Tiene que haber un programa de choque urgente. Esta obra lleva un retraso de 5 años por negligencia, por corrupción, por inoperancia, por falta de autoridad, por falta de disciplina. Entonces, tenemos gobernador amigo, tenemos presidente amigo, hay un alcalde interesado en esta obra. Ustedes saben que hace 8 años, con el gobernador Cruz, el consejo de la época, el presidente de la época, impulsó esta obra. Nos toca volver a recuperar y a rescatar Transmilenio, porque son 400.000 ciudadanos que están sufriendo por transporte. Nos toca volver a retomar el proyecto de la universidad pública, que es un proyecto del gobernador Cruz y un proyecto de Fernando Ramírez y un proyecto del consejo de la época. Hay que poner esa universidad a caminar inmediatamente. Quisiera ver en los 2 primeros años de gobierno los primeros 4.000 niños en convenio con las universidades más importantes de Colombia, la pedagógica, la distrital, la nacional, la libre, para que tengamos universidad con calidad, que es lo que reclaman nuestros muchachos. Frente al tema de la construcción de vivienda en el municipio, ¿usted qué posición tiene y entre su gobierno cómo se va a manejar ese tema? Yo tengo una posición como economista y una posición como dirigente político. La posición de como economista es que la vivienda es un instrumento de política económica para la generación de empleo, para la reactivación económica, para producir y reactivar la pequeña y mediana industria, para producir ingresos fiscales. Por eso, como economista, me parece que es un instrumento de política económica y política fiscal reactivar la vivienda en un país que tiene 2 millones de déficit de vivienda. Por eso es importante que el municipio pueda reactivar la vivienda, no solamente para las gentes de que viven en Soacha, sino también como un instrumento de crecimiento económico, porque reactiva la industria local, la departamental, la nacional. Si me pregunta como dirigente político, específicamente en el proyecto de Ciudad Verde, debo decir 2 cosas. Que el proyecto es muy bueno de puertas para adentro. Pero de puertas para afuera le corresponderá al alcalde de Soacha amarrarse los pantalones, porque vienen 100.000 viviendas que en los próximos 3 años o 5 años son 400.000 habitantes que hay que garantizarles educación, salud, seguridad, empleo, movilidad, trabajo. Y si el gobierno no prepara para ello, si el gobierno no mete en cintura a los urbanizadores, si el gobierno no le reclama a la nación, al gobierno nacional, al gobierno de Cundinamarca, al gobierno de Bogotá, el favor que está haciendo Soacha de ubicar 100.000 viviendas en nuestro territorio para que ellos maneje su política de vivienda nacional, Soacha debe tener una contraprestación a la deuda social que este proyecto le trae al municipio de Soacha. Por eso el alcalde tendrá que hacer una agenda con el presidente de la República, con el gobernador de Cundinamarca, con el alcalde de Bogotá, para poder que Ciudad Verde y sus habitantes puedan tener la infraestructura de servicios y de equipamiento cultural, deportivo, de seguridad, de universidad, de salud, que reclaman los nuevos habitantes. Por eso nos toca sector privado, empresarios y gobierno, para que todos unidos le demos el equipamiento urbano y social que reclama nuestra ciudad para atender estas 100.000 viviendas, que es un mandato nacional. Y aquí hay que ser claros, no se puede hacer politiquería con la vivienda ni con Ciudad Verde. El presidente Santos vino, inauguró el proyecto, autorizó y respaldó el proyecto que está en sentencia de la Corte Constitucional, y mal haría uno irse a decir que no, que eso está mal, que eso está bien. Esto ya es una pareja como el matrimonio. Querer a Ciudad Verde, comprender a Ciudad Verde, pero también corregir los errores que los gobernantes le han dejado a Soacha con el proyecto de Ciudad Verde. Nos toca cogerlo y llevarlo para que se convierta en un instrumento más de crecimiento económico que en un problema para nuestro municipio, porque ya es un hecho causado y juzgado que muy difícilmente podemos quitarnos de encima. Hay que preguntarle a los gobernantes que se van, al alcalde de Soacha, al presidente que se fue y al gobernador que se va, ¿cómo tuvieron la capacidad de aprobar un macroproyecto cuando no había la infraestructura de servicios de seguridad en salud y en educación y en movilidad que reclamaba este proyecto? El costo político en la historia lo irá a decir el grave error que tuvo la alcaldía de Soacha. Por eso le corresponde a los nuevos gobernadores, nuevos alcaldes, con el apoyo del presidente de la República, que vino a respaldar el proyecto, ahora convocar al presidente de la República y al gobernador de Cundinamarca y al alcalde de Soacha, a ver cómo le hacemos a Soacha la infraestructura en obras y servicios que reclama un macroproyecto como Ciudad Verde. Cuando fuimos a visitar al gobernador Cruz hace unos días con los candidatos al Consejo y ediles, está contemplado en nuestro programa de gobierno la construcción de un nuevo hospital. Ustedes lo saben, que la salud es de política nacional, delegada en parte en unas funciones al departamento, otras al municipio. Aquí será bandera de nuestro programa de gobierno, de nuestro gobierno, la construcción de un nuevo hospital que nos permita darle a Soacha la capacidad, la infraestructura y la red de servicios que reclama nuestra ciudad en cada una de las 6 comunas y 2 corregimientos que está subdividido el municipio. Está contemplado este nuevo hospital, fortalecer el Gaitán Yanguas, el cardiovascular, y mirar cómo en la nueva reforma a nuestro plan de ordenamiento urbano, la infraestructura para un nuevo hospital, para un parque metropolitano. Ese parque metropolitano suena como a mentiras, porque el pasado gobierno nos prometió un parque metropolitano y no lo hizo. Quedó pintado en un papel como cable Soacha. En mi gobierno habrá parque metropolitano, porque cuando yo fui alcalde dejé 3 parques muy importantes en la ciudad: Parque de Cagua, Campo de los Locos y el apoyo a Compartir y a San Mateo en sus parques. Y ahí están hechos. Funciona Compartir más por la comunidad que por el gobierno en San Mateo, y están abandonados en la miseria el Campo de los Locos y Cagua. Qué increíble volver después de 20 años a la alcaldía de Soacha para recuperar el Campo de los Locos, el Parque Cagua y el compromiso, porque yo sí soy capaz de hacerlo. Lo he demostrado en toda mi vida, que yo tengo compromiso y tengo claridad en mis acuerdos ciudadanos. Habrá un gran parque para la ciudad de Soacha, pero apoyado también con muchos parques en infraestructura en cada una de las comunas.